Chicago es, junto con Blood, Sweat and Tears, la banda más representativa de lo que se dio en llamar jazz rock. Se fundó en la ciudad de su mismo nombre en 1967, aunque inicialmente se denominó Chicago Transit Authority, nombre que debieron recortar por problemas jurídicos con el ayuntamiento de la ciudad. Van a escuchar Saturday in the Park. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales. El grupo Chicago se formó en el invierno de 1967 a partir del núcleo de la banda de Cat, Parasider y Seraphim, que se llamaba The Missing Links, y durante una jam session en la Universidad de Paul se les unieron en el escenario Panko y Lugney, y así se formó un nuevo grupo llamado The Big Thing y se completó poco después con Cetera y Lam. Fue este quien embarcó a la banda en una gira a Los Ángeles, donde ya bajo el nombre de Chicago Transit Authority cosecharon un inesperado éxito. Ahora escuchemos Does Anybody Really Know? Ese mismo año, el productor James William Guercio decidió tutelarlos y por ello renunció a producir el primer disco de Blood, Sweat and Tears, tal como lo había pedido Al Kooper. Sí produjo, sin embargo, el segundo, aunque solo después de que CBS le hubiese dado luz verde a la grabación del primer álbum de sus chicos. El primer álbum apareció bajo el nombre del propio grupo, Chicago Transit Authority, en 1969, y se trató de un disco doble. Algunos de los cortes incluidos en este primer álbum doble son esenciales en el sonido del rock americano de finales de esa década. El progresivo y, como se decía entonces, Wooden Ground, I Am M, la electrizante Free From Guitar, temas robustos y sólidos como Introduction, y verdaderas joyas pop como Does Anybody Really Know What Time Is It? O Beginnings, con su set final de percusión. El álbum tuvo un impacto mediático enorme y logró índices de ventas suficientes en todo el mundo como para que el grupo realizara una primera gira por Europa en otoño de 1969. Escuchemos el tema Beginnings. Decide which one I should try to put into words. to stop. Yeah, I got to get you in a madhouse, mama. Got to get you next to me. Yeah, all in the beginning. Oh, not just a stop. Un año más tarde, la banda publicó su segundo álbum doble bajo el título de Chicago 2 en 1970. Este nuevo disco contenía varios hits como 25 or 624 y alguna de sus obras maestras, la Sweet Ballet for a Girl in Buchanan en 7 partes o el tema Poem for the People. También incluyó una hermosa composición de música contemporánea compuesta por Terry Catt y orquestada por Peter Matty, llamada Prelude Morning. Además de algunos buenos temas pop como Where Do We Go From Here. Ahora escuchemos este tema, 25 or 624. We'll be right back. Están escuchando el especial de la agrupación Chicago. El tercer disco, también llamado Doble, por supuesto, Chicago 3 de 1971, abundó en la misma línea que el anterior y también tiene un buen nivel creativo, aunque es inferior a los dos anteriores. Incluyó también tres suites, entre las que destaca la poderosa An Hour in the Shower, cantada por Kat. No hubo en este caso ningún hit, aunque el disco logró muy buenas ventas. Ese mismo año la banda rizó el rizo con la publicación de un cuádruple álbum en directo, Chicago 4, en 1971, que no aportó realmente nada a su discografía. Su época de oro pareció claramente concluida con el disco Chicago 5, en 1972, que aunque contenía algunos buenos temas como Diálogo y A Hit by Baris, y algún hit remarcable como Saturday in the Park, carecía ya del nivel creativo de los tres primeros. Ahora escuchemos el tema What Kind of Man Will Be. It seems like the harder I try, over and over, I'm right back where I began. But you understand, oh girl, when nothing else in this world goes right, oh, I just wanna. Man. Continuamos con el especial dedicado a Chicago y los siguientes años vieron cómo el grupo sacaba nuevos discos a un ritmo infernal. 6 discos en 5 años. El grupo se había reforzado con un percusionista, Laudir de Oliveira, que ya había colaborado con ellos en algunas giras, y la producción seguía en manos de Guercio, pero su música fue perdiendo el fulcro creativo. Lo que no obstó para que mantuvieran un considerable éxito comercial, especialmente con su álbum Chicago 10 de 1976, que contenía su más conocido hit, If You Leave Me Now, una hermosa balada cantada por Cetera, que fue un éxito a nivel mundial y motivó una nueva gira por Europa. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos esta balada, If You Leave Me Now.